nivel positivo de 2.600 metros. En esta prueba, en principio, va a participar Francisco Pazo, que va a estar entre los casi 300 corredores inscritos, y que ahora mismo pues ocupa Francisco Pazo la cuarta posición en la clasificación provisional de la Copa de Andalucía en la categoría de veteranos, a defenderla y, si se puede, pues a mejorarla. Y en cuanto a pruebas, tenemos el tercer Víbora Trail el domingo en Algodonales, prueba de 23 kilómetros, 2.474 metros de nivel acumulado. En ella tenemos constancia de que van a participar Mari Carmen Ramírez, Luis Pan y Juan Luis Rosado. Son los tres ubriqueños que van a participar. También el domingo se celebra la 36ª Carrera Popular Día de Andalucía en Chipiona, 8 kilómetros, o la 5ª Carrera Popular del Parque Tamarguillo en Sevilla, que será una prueba de 12 kilómetros. Y el lunes, la 2ª Carrera Popular de Síndrome de Rett en Cádiz. Se celebra con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se trata de una carrera de 7 kilómetros, tanto para corredores como para marchadores. La prueba se va a celebrar en la playa de la Victoria, de la capital gaditana. Pues estas son las citas en cuanto al atletismo preparadas para este fin de semana. Tiempo ahora para hablar de baloncesto. En este caso nos vamos a quedar, como hemos anunciado antes, hablando de una actividad que ha nacido en Ubrique, pero que se está desarrollando por toda la geografía nacional. Hablamos de ese torneo, séptimo torneo Brooklyn 3x3 Total Spain. Es un recorrido por todas las capitales de provincia de nuestro país para llevar a cabo pues la filosofía y las actividades que siempre promueve Ubrooklyn 3x3. Hablamos con su promotor, con Antonio Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas. Lo primero, ¿dónde te encuentras hoy y qué estás o has estado haciendo en estos últimos días? Ahora mismo en Valladolid. Estamos en Castilla y León y tratamos con el Uva Ponce, que es una de las canteras más reconocidas aquí en esta situación geográfica, y ahora estaba viendo vídeos de personas que vienen de diferentes puntos del mundo, hasta incluso Senegal, que nosotros estuvimos, pues ellas tienen aquí 5 o 6 jugadoras de ciudades donde habíamos pasado nosotros, y entonces hemos conectado perfectamente y hoy vamos a hacer la actividad con ellos. Y mañana y el domingo también. Una gira, Antonio, que comenzó en enero, a mediados, finales del mes de enero, y en líneas generales, hasta ahora, ¿cómo se está desarrollando? ¿Estás contento con el resultado que estás obteniendo? Por supuesto, nosotros practicamos lo que predicamos, entonces independientemente de una persona o 100 personas, ya con eso pues nosotros nos sentimos satisfechos, y sobre todo teniendo el recibimiento en la ciudad, que es la número 17 hoy, que estamos teniendo de una en otra, pues solo con eso ya te puedo decir que merece la pena. El camino del artista es ese, es una conexión, es una transferencia espiritual, podríamos decirlo, entre las personas que conectan con nosotros y nosotros lo que aportamos a ellos. Una especie de esperanza, el objetivo es esperanza y tener confianza en que el deporte se puede seguir conectado, más que lo que se vende en una noticia de televisión o en una radio relacionado con el deporte de alto nivel, ¿no? Sino el deporte de base, es el que mueve, es el que pueden ver los ciudadanos en Ubrique desde que tienen niños, y nosotros pues claro, con una idea más amplia de pensamiento, pues intentamos llegar a las 52 capitales de la manera que sea, con el equipo que sea que esté dispuesto, y sobre todo nos escapamos de, yo lo llamo Romancio Hortera. Romancio Hortera es lo que se puede ver a lo mejor una telenovela, ¿no? De yo te amo, yo te quiero mucho y después mañana estás con otro, pues nosotros en realidad hacemos todo lo contrario. Sin ningún tipo de expectativa, nos conectamos y amamos a todo el que tiene una idea, sobre todo, en común. Ajá. A partir de ahí no importa la etiqueta que tenga. Ajá. La idea, Antonio, es que en cada ciudad puedas contar con la ayuda de los clubes más señeros, ¿no? En cada lugar al que visite. ¿Has encontrado predisposición a colaborar contigo o han sido reacios ante, digámoslo así, un desconocido que viene a venderle la moto? Bueno, pues en cierto modo no he sentido eso, sobre todo porque no vendo nada. Lo que hago es proponer una idea, como decía antes, relacionada con la esperanza y con la confianza de unir. Entonces el arte me trae aquí y como soy obediente, pues vengo. Y es como decir, en Manhattan hay muchos violines, ¿no?, por densidad por ciudadano, o en Ávila o en Segovia puede haber muchas vacas por metro cuadrado, ¿no? Pues ahora estamos viviendo muchas situaciones con muchos balones de baloncesto y de jugadores y jugadoras por metro cuadrado llenos de sueños. Nosotros desbloqueamos a las personas y ellos nos desbloquean. No juzgamos ni el trabajo que hacemos, ni la función, ni a nosotros mismos. Simplemente lo hacemos fácil, divertido y simple. Con lo cual, sí que te puedo decir que en las capitales más pequeñas hayan sido Albacete, Ávila o Zamora, por ponerte tres ejemplos, uh-huh, hemos acudido a pueblos también de la provincia. Cosa que ha hecho que la actividad sea mucho más profunda y más real todavía de lo que puede ser en una capital. Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo los haces? ¿Cómo es tu modus operandi? Me refiero, ¿te pones en contacto con los clubes o digamos, ayuntamientos de las localidades o ciudades que visitas antes de llegar allí o te presentas allí para desarrollar la actividad en poco tiempo? ¿Cómo lo haces? Pues es la ventaja que... Es una ventaja, en cierto modo, la actitud que tomes ante la vida. Entonces, a partir de ahí, ¿qué más da? Que vayas a Senegal, que vayas a Tailandia o que vayas a Ávila. Al fin y al cabo, alguien te va a poner en contacto con alguien, lo gestiones 6 meses con antelación o 6 días o 6 horas y relacionado con lo que te decía de la ventaja de ser una persona inquieta, ambiciosa personalmente y con una disciplina muy fuerte en cuanto a los hábitos, pues la verdad es que hay de situaciones de todos los tipos, uh-huh, y no sé, desde zonas de vanguardia internacional como puede ser Madrid con el Estudiante o Barcelona con el propio club de Barcelona y Alfred Juve, que es uno de los entrenadores que está en el Oro, a lugares desconocidos, a pueblos pequeñitos donde a lo mejor uno ha hecho una actividad con 9, con 10 personas. Entonces la ayuda, la propia palabra recíproco lo dice todo. Yo como director no me voy a desvalorar en una zona donde no ven interés, donde no ven el interés en la actividad. Uh-huh. Y entonces ellos pues tampoco van a decir ven aquí si no van a ofrecer nada. Es algo recíproco como puede ser un abrazo. Uh-huh. Pero sí, a lo que yo me refiero, ¿tú ya tienes cerrado lo que son todas las actividades en todas las capitales? ¿Vas haciéndolo sobre la marcha? ¿Cómo se hace tangible? ¿Cómo se hace una realidad el proyecto que tú tienes en mente? ¿Cómo se lo explica? Viviéndolo. Porque incluso en la Copa del Rey, en la Fanzone de la ACB en Coruña, hasta 16 horas antes de la propia actividad, no te aseguran que tú vayas a poder aportar algo. Ya después están los valores, ¿no? Las ideas de empresa como ACB y de las ideas desinteresadas como club deportivo, que en realidad eso, estamos más parejos a los clubes de España que a las propias empresas, sea de deporte o sea del negocio que sea. Entonces, ahora mismo te puedo decir que no sé lo que va a ocurrir en Castellón, que nos quedan 2 meses, ni mucho menos lo que va a ocurrir en Málaga, o en Cádiz, que son las últimas, antes de contar con el evento final en Ubrique. Y igualmente, si el lunes nos esperan en Burgos, pues todavía las condiciones en cuanto a número de niños están siempre abiertas, que esa es una ventaja de alguien eso, que con la energía propia, pues entonces no tiene, improvisa, es una forma de obrar. Al considerarte aparte de persona artista, entonces tú improvisas mucho y confías en tu propio procedimiento, más allá del propio resultado. A partir de ahí, el proceso y el camino es lo que se disfruta y lo que contagia a los demás, porque siguiendo con lo del arte y la creatividad, nosotros abrimos mente, inspiramos y nos inspiran. Entonces la fama y la diferencia entre ser célebre o ser una persona honorable, pues están los pequeños detalles. Y cuando ellos ven que está dentro de un Renault Clio recorriendo casi 20.000 kilómetros durante 6 meses y que lo único que te hace falta es un plátano, una ensalada y una botella de agua y una cama donde dormir, pues se abren los brazos, porque en realidad hay pocas personas que lo hagan así. Ese es el valor que te tienes que dar de manera personal. Vamos, que tú vas sin presupuesto ninguno y, sí, y prácticamente realizas las actividades con, digamos, con los materiales o las ideas que tú llevas, pero sí, es la ciudad, en concreto cada club, ¿no? O cada responsable de instalaciones deportivas a los que tú les pides que te abran los pabellones y que puedas desarrollar la actividad y poco más, ¿no? Y que y más o menos gestiones la participación de los pequeños deportistas, ¿no? Por supuesto, es eso, lo ha resumido de manera breve y fácil y simple. No sé, yo digo muchas veces, puede ser una conferencia, una ponencia, o el previo a la actividad, que pronuncien ellos mismos, di fácil, que no es de decirlo fácil, sino que el acrónimo de divertido, fácil y simple. A partir de ahí, nosotros no podemos enseñar a crear nada. Yo, como persona, no te puedo enseñar a crear un barco de papel. Lo que sí me puedo permitir es que ellos mismos, entre la incredulidad y la esperanza, ellos vean que es posible, que una persona puede llegar y te puede motivar y te puede contagiar, e incluso después mezclarlo con los viajes, que ese es el aspecto turístico y el aspecto nómada que tiene después poder conectar con las 52 capitales en una localidad como Ubrique, que ahí entonces sí que entraría ya el propio partido político que está gobernando en la localidad y que vea viable una situación muy muy entrañable, donde ni la Federación Española ha llegado a organizar una celebración final con todas las capitales del país. Eso es lo que me sigue motivando, aparte de decir que hayas hecho una actividad con el estudiante o con el UBA Ponce aquí en Valladolid ahora. Ajá. Porque al fin y al cabo el baloncesto sigue siendo en todos los países, ¿no? Lo que tú dices de las ideas, pues eso, ellos facilitan los pabellones, ellos me concretan el número de personas, las categorías, y a partir de ahí, como hablaba en un principio, se obra confiando en lo que hace y dejándote mucho a moldar e improvisar sobre la marcha. Ajá. Porque es una cosa de energía, ¿no? De conexiones entre personas desconocidas, personas que conoces, personas que no ves de hace años. Esa es la ventaja de haber estado de un lado a otro previamente y a partir de ahí, pues, dejarse llevar, sobre todo dejarse llevar, porque no es una cosa de logística ni de presupuesto, sino más que nada de actitudes y de mentalidades que confluyen en una cosa en común, que es el baloncesto. Ajá. No importa que después sea la diferencia entre hacerlo en la Copa del Rey con miles de personas o, como te decía, en el tiemblo en Ávila con 9 niños. Y en concreto, ¿qué actividades realiza? Por ejemplo, ahora aquí ahí en Valladolid vas a tener, digamos, tu proyecto, tu actividad de 2 horas. ¿Qué es lo que tienes en mente realizar? Y el número de personas no lo sabemos, como te digo, pero claro, sí que tenemos una orientación en cuanto al número de categorías, 3, 4, pues entonces, llevando toda la vida en actividades de disciplina de deportes de equipo, sabes que 50, ¿no? 40, 50 personas fácilmente van a llegar, más las que de manera improvisada, pues pueden pasar por allí o no. El tono tiene carácter lúdico dentro de lo que es el baloncesto 3-3, ese es el centro. Dentro del horario, pues ya improvisamos de nuevo en cuanto al número de actividades que podamos realizar. También se hace una charla con los niños y el regalo que se le pueda ofrecer, al fin y al cabo, es la propia convivencia, que ellos aprenden de ti y tú aprendes de ellos, o de ellas en este caso, porque es un club femenino con el que voy hasta hoy. Y y al final pues hacemos también como una despedida con algún juego. No tiene que ser todo, yo lo defino como deporte alegre, igual que hicimos Curva 2015, que fueron los primeros juegos urbanos y olímpicos en Ubrique, donde tenía también un carácter social y intentábamos que no se cobrara a los participantes, y fue cosa que conseguimos con 303 personas. Pues aquí lo mismo, aquí nadie tiene que conseguir un euro, tampoco se paga una inscripción, y la meta es conectar. A lo mejor hay dos equipos de la ciudad que no sé si tú recordarás las diferencias innecesarias que hubo en Ubrique cuando crearon Isabela Cordón. Sí, sí. Tú tratabas con ellos, ¿verdad, eso? No, yo entonces no estaba todavía aquí en Radio Ubrique. Pero bueno, no estaba todavía a cargo de deporte, pero recuerdo, ¿qué? Recuerdo. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Te decía, ¿me oyes tú? ¿Ahora? Sí, ¿me oyes tú, Antonio? Sí, yo sí, ahora. Sí, te decía que yo entonces no tenía la labor que desempeño ahora aquí en la emisora municipal, pero que lo recuerdo. Ajá. Vale, pues eso en Ubrique no solo pasa, sino que esa polaridad que tiene este país que se llama España ocurre, y ya llevo 17 de 52 capitales, yo te puedo decir que es algo muy común. Uh-huh. Aparte de común, innecesario. Entonces, esas reflexiones que después se publican y se difunden son las intenciones que nosotros tenemos de unir más que de destruir. Y entonces cuando ocurre que 3-4 equipos de una ciudad con 1 millón de habitantes o con 500,000, no sé, y hay no uno o dos equipos como el Ubrique, sino que puede haber clubes deportivos de baloncesto, puede haber 7, 8, 9, uh-huh, pues cuando consigues que 3 o 4 colaboren en la misma actividad, ese es uno de los objetivos también, la inclusión social, más que la exclusión. Bueno, Antonio, ¿y quiénes están, en líneas generales, quiénes están participando en estas actividades? ¿Perdón? Sí, que te decía, en líneas generales, ¿quiénes están participando en tus actividades? Pues participando de clubes de ACB como sí, de estudiantes. Sí, sí, sí, pero me refiero de Cáceres, Antonio, a pequeñitos, a niños pequeños de baby basket, que se les suele llamar, o peque basket, de 5, de 6, de 7 años. Es obvio que ellos no van a viajar después a Ubrique, y que para representar a la capital, por ejemplo, de Badajoz, pues vendrán personas que pueden conducir o que pueden viajar en autobús con el permiso de sus padres o ya son mayores, ¿no?, de 18 años. Uh-huh. Entonces es una mezcla de todo, una mezcla de situaciones sociales, no queda otra. Si cierras y pones límite, pues entonces tú mismo dejas de crecer, y nosotros lo hacemos sin imposiciones y sin límites. Somos dueños de nuestro tiempo, entonces podemos elegir en una ciudad, cuando no llueva, pues proponerlo en un parque, como en una casa de la cultura, o en una zona, en vez de canastas, que pongamos dos televisores y hagamos una actividad pues audiovisual, por ejemplo, de convivencia. Simplemente dejarte llevar, pero sobre todo es 3-3, es el baloncesto que sirve para sociabilizarte y para conseguir amigos de diferentes zonas que antes no conocías, y que el baloncesto sirve como herramienta para unir. Uh-huh. Vamos, que pueden participar gente de todas las edades, pero en su mayoría están participando, digamos, estás trabajando con el deporte base, con menores, ¿no? Claro, porque estamos en periodo académico, desde enero hasta junio todas las personas en este país están todavía en periodo escolar, donde tienen unos entrenamientos y unas actividades extraescolares que siguen respetando. Los entrenadores agradecen mucho estos momentos creativos y fuera de lo que es la rutina del entrenamiento. Y por eso se abren tanto, porque una persona no está hecha para competir, más que nada está hecha para compartir. Y en la tele, desde el primer momento, nos hacen ver cuál es el mejor coche, cuál es el mejor jugador, la diferencia entre el Madrid y el Barcelona. Y así estamos polarizados. Ajá. Sin quererlo, ¿no? Estamos manipulados y no lo sabemos. Ajá. Bueno, dentro de las actividades que vienes realizando desde el mes de enero, destaca sobre todo la de las pasadas semanas, ¿no?, donde estuviste presente en la Copa del Rey, dentro de, digamos, de la zona de la fanzón, la zona de actividades, alternativas paralelas a lo que era la celebración de la Copa del Rey. ¿Qué tal, qué tal te fue por allí y qué fue lo que llevaste a cabo? En la salsa, pues ahí mezcla ya la empresa, como hablaba de la ACB en un principio, y tenía entonces estipulado unos minutos, porque te hablo de minutos, no eran más que minutos, una actividad libre donde poníamos en práctica, o ponía yo, la manera de jugar desenfadada, con más descaro y una personalidad más fuerte a la hora de jugar, pero sobre todo no para molestar al otro, sino para que disfrute, ¿no? Y eso es lo primero que hicimos el primer día, y el segundo eran unos minutos dentro de la presión y de las ataduras de los patrocinadores, y cuando vimos eso, pues el tercer día ya seguimos hacia Asturias y tampoco terminamos hasta el domingo. De manera ilusa pensábamos que la CB iba a tratar con más humanidad a los propios voluntarios y a los participantes, de los que se atrevían a ahí por aquella zona, que además hacía frío en el fin de semana y estaba lloviendo, pero claro, siempre es la Copa del Rey y es como como el All-Star, ¿no? Como la como el área de divertimento que prepara la NBA en los All-Star, con la diferencia que tiene un español y un americano a la hora de ver el ocio, que eso es otra cosa que culturalmente estamos más retrasados en este país que en otro. Y entonces estas actividades que son un poco más arriesgadas y que sobre todo no aportan dinero, pues no se ven de la misma manera. Esa es la, la situación y sin ningún tipo de reparo lo hablaba con ellos y les dije que no iba a seguir haciendo las actividades, que agradecía a lo mejor que me hubieran puesto allí en contacto, que me hubieran abierto el camino para contactar con X personas o con jugadores africanos tipo la Bodrama, no sé si te sonará, que jugaba en la ACB y que dirige mucho, muchas situaciones de jugadores africanos que vienen a España. Entonces todos esos momentos se agradecen, aunque después la propia actividad no tiene nada que ver con lo nuestro. Está más relacionado con las emociones y con lo social y lo creativo, por supuesto. Que no vas a llegar a ser un campeón de la ACB y de un campeonato de España, tampoco. Pero sobre todo la diferencia está en lo económico, que hay que abrir las puertas a personas que no tienen esos medios o esas facilidades y que de alguna manera tienen un talento, porque todos tenemos dentro habilidades sin desarrollar y tiene que haber alguien que te las descubra. De alguna manera tiene que tener como un jardín, es como un bosque. El bosque, al fin y al cabo, se puede decir que eso, que no tiene fondo, ¿no? Tú entras a un bosque y puedes ver el primer árbol, el árbol al entrar como un amenaza, o puedes seguir hacia adentro, y entonces ahí es donde entra el espíritu ese que te hablaba antes, más creativo y que renace dentro de del niño que llevamos dentro, porque todo al fin y al cabo es relacionado con el deporte, es un juego, y las endorfinas que nos aporta la actividad física pues dan vida, y si encima lo pasas bien, pues ¿por qué nos vamos a tener que sentir manipulados por empresas que quieran guiarnos, no? Ahí está el arma de doble filo, que ellos ponen los dineros, los patrocinadores, y las personas que estamos en contra de esas ataduras, pues tenemos que mediar ahí. Vamos, creo que has terminado un poco desencantado, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Con la ACB me refiero. Sí, sí, sí, con la ACB, con los organizadores, en este caso, la organización o la sí. Forma que tiene, o digamos que hoy el baloncesto, y no solo el baloncesto, el deporte profesional gira alrededor de todo lo que tú has comentado, ¿no? Es, digamos, el precio que hay que hay que pagar, o que se supone que hay que pagar, ¿no? Claro, al fin y al cabo el tiempo es lo que te sirve para tú aprender determinadas habilidades, y si encima te estás lucrando, pues es tan lícito como el no hacerlo. Lo que pasa es que cuando no te lucras, como que tienes más certeza moral de lo que estás aplicando, ¿no? Sabiendo que no quieres cambiarle las ideas a los demás, sino que siempre partiendo de que lo que haces es una propuesta. Entonces las personas que participan ya tienen algo en común, y esa es una verdad, como que el deporte es vida y que es un juego, con lo cual todos los que no estén de acuerdo en eso, pues al menos que se separen del camino, y después en el otro lado, como tú dices, están los patrocinadores que aportan ese esa base económica, por ponerte un ejemplo, estoy en una residencia muy particular con nueve personas que son de Senegal, unas cuantas, ¿no? Entonces, sin esa aportación, pues entonces ellas no podrían tener esa experiencia seguramente aquí en España. Entonces siempre hay ahí como una línea delgada entre cruzas y pisoteas tus valores o te das marcha atrás y buscas otra línea por la que cruzar. Antonio, ¿sigues en solitario o se han apuntado a alguien a ayudarte o a colaborar? ¿Sigues viajando solo con tu Clio, como tú dices? Sí, aquí en España, ya después de 8 años que en Estados Unidos lo he hecho también de manera solitaria, pues no queda otra. Es una idea que tienes tú, que creas tú y que la haces para desbloquear a los demás, para que la gente se anime y tengas tú la capacidad de decir que te sientes respaldado. Si no es así, no tiene sentido. Y eso es lo que al final es la felicidad, que lo compartes con los demás. Entonces estoy solo pero rodeado de gente, no es que vaya solo y no hable con, porque además eso no es viable, te volverías casi loco si estuvieras 2 semanas simplemente sin hablar con nadie, como en una isla, ¿no? Oye, la intención, como sabemos, es de toda esta gira es que concluya, que se celebre una gran final en Ubrique, con los ganadores de cada torneo 3x3 que estás organizando en las distintas ciudades. Se baraja la fecha del 5 de junio, ¿no es así? Es una fecha provisional, ¿no? Se me está puesto ahí en una pizarra, esperando también, como te decía, al periodo académico de los jugadores, aunque la mitad de ellos te puedo decir que son senior, entonces no les afectaría a lo mejor la competición de la provincia donde jueguen, y después entra en juego también pues que esa reunión masiva del deporte base en ese pueblo, en Ubrique, le interese sobre todo a la ciudadanía. Si yo tengo constancia de que la actividad no interesa, pues no estaría promocionándola, porque al fin y al cabo es una actividad social y depende de personas. Sin ellos no hay actividades. Sí, es verdad que es algo que conlleva mucho tiempo relacionado con la gestión, saber dónde van a dormir aquí personas y cómo van a llegar, y la verdad que eso puede inquietar a las personas que gestionan el deporte o la concejalía de deporte en Ubrique. Quiero decir que todavía sigue en pie que la final se realizará en Ubrique por tu parte, ¿no? Claro, hombre, hay algún punto geográfico donde hay que celebrar esta fiesta de deporte en España. Si se puede conseguir que la gente de allí, de Ubrique, se beneficie, pues perfecto, y habrá que agradecerlo tanto a los que se han desplazado para que sea posible mi punto de unión entre unos y otros, y que las instalaciones y la vuelta a la avenida España, el ayuntamiento de Ubrique vea que es la única opción, porque en Ubrique no hay un paseo marítimo, en Ubrique no tenemos una zona turística por excelencia, y entonces a partir de ahí son ellos los que se han sido elegidos por Ubrique, son los que tienen que darse cuenta que es una actividad donde hay mucha acción social relacionado con colectivos deportivos, con colectivos sociales, con colectivos relacionados con gimnasia de mantenimiento, academias de baile, todo se integra, y esa es la fiesta social de la que hablamos, para que Ubrique disfrute y se localice en el mapa, no por corrupción ni por venta ilegal de lo que quiera, sino por deporte sano y real desde la base. Ese no es, supongo que el tema de la avenida no será el único problema, porque las giras anteriores ya sabemos que ha habido algo de polémica, y sobre todo con el tema de que a los ganadores en cada ciudad tienen como premio venir a Ubrique con los gastos pagados. ¿Esto es así? No es un premio, es la consecuencia de que a mí me han tratado dignamente en esa ciudad. Entonces yo me veo no en deuda, pero cuando hay algo que es recíproco, Entonces, ellos van a hacer el esfuerzo de llegar a Ubrique. Uh-huh. Cuando una persona viaja, y no te hablo de Marbella o de Benidorm o de Marina Bor, te hablo de turismo activo, en el que tienes que buscar tú mismo dónde dormir y dónde comer y cómo moverte, y lo mínimo que le puedes ofrecer a una persona que ha hecho ese esfuerzo de visitar tu zona donde tú has nacido y donde tú controlas tus espacios, pues estás cómodo. Es eso, son las necesidades vitales. El premio de por sí es el camino. El camino desde, por ejemplo, desde Oviedo hasta Ubrique, ahí es donde ellos van a disfrutar, y cuando lleguen, pues ya solo es un día, al fin y al cabo, un día y medio. Ah. El tiempo que en el que se realiza la actividad. Ah. Entonces ahí es donde se tiene que... Tú me estás preguntando que si es un premio, pues no. No me refiero a un premio... Antonio, no me refiero a un premio económico, sino supongo que sí. Si viene un equipo de cada capital de provincia de España, o a la mitad, es un buen número de personas. Siendo una actividad sin ánimo de lucro, ¿quién correría con esos gastos? Si es una actividad sin ánimo de lucro, ¿qué? ¿Quién correría con los gastos, digamos, con lo que yo estaba diciendo, el que las parejas puedan comer y dormir en Ubrique? Pues... Digo, si se lo pagan ellos o ellos vienen con la idea, Antonio, perdona. Antonio. Básica, el intercambio hace que no haya que hablar de dinero. Te lo digo sinceramente, porque son bastante situaciones parecidas en los últimos 11 años y no hay que hablar muchas veces de esa palabra que a las personas a veces le incomoda, que es el dinero. Al fin y al cabo es un intercambio de servicios y siempre ocurre que hay personas alrededor. No tienes que ser un filántropo como a lo mejor cualquier deportista, ¿no?, o cualquier empresario que dedique mucho de su dinero a acción social, sino darte cuenta que en un país a lo mejor donde comen en el suelo y no tienen las facilidades y la logística que hay en España, pues con lo poquito que tienen ellos se abastecen, y es lo que ofrecen. Entonces esa es la idea, esa es la mentalidad, que no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo, pero esa es con la que nosotros vamos. Sí, Antonio, yo te me refiero a las giras de años anteriores, en las que, bueno, conocimos que había equipos que a los que pensaban que venían con los gastos pagados y luego resulta que no. Es por lo que te lo pregunto. Te cuento porque además ya fue el idioma taurino que gusta tanto en Ubrique, pues a toro pasado, ya que la antigua Concejalía de Deportes no está presente en Ubrique, ellos en un principio dijeron que vale, que cambiábamos la zona de celebración y que dormiríamos en un pabellón o en una zona rural. En el momento en el que yo soy responsable de la actividad y esas personas de diferentes puntos de España venían, yo les decía que era una colchoneta y que había 60 euros. Uh-huh. Entonces, esa ayuda viene de esa ayuda pública. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hablas de una colchoneta, hablas de un hotel y eso no es dinero. Eso simplemente es ir, moverte, abrir una puerta, dormir conmigo, dormir con esta familia. La propia convivencia entre los jugadores del CAU con los jugadores de diferentes pueblos, ciudades, hace posible, como en un intercambio cultural o lingüístico, que puedan dormir en esa casa, y eso no conlleva dinero. Eso, más que nada, es la experiencia, lo que se queda dentro de una persona. Entonces, en esos momentos en los que las personas venían, sabían concretamente qué cantidad podían tener de gasolina, y lo que no supieron era esa falta de humanidad por la gestión de la falta de gestión, más que nada. Uh-huh. De la Concejalía de Deportes de Ubrique del último gobierno, en el que cerraron la puerta del pabellón, no facilitaron ni las duchas, y al día siguiente le ofrecieron un plato de arroz de manera hipócrita para ganarse la confianza de ellos y ponerlos en mi contra. Al fin y al cabo todos nos conocemos, nos volvemos a ver, nos vemos las caras y cada uno por dentro sabe lo que hace y no le influye el entorno si lo tienes claro. Uh-huh. Así que a partir de ahí, como decía en un principio, si la gestión deportiva en Ubrique está con personas dignas y con ganas de hacer crecer y de valorar lo que las personas relacionadas con los colectivos deportivos hacen, yo creo que esta es una oportunidad que ellos tienen para ponerse delante de los jóvenes y delante, sobre todo de mentalidad joven, y ofrecer la ciudad de Ubrique a todos los valientes que pueden venir a visitarla. Deduzco de tus palabras que tu intención es que el ayuntamiento asuma los gastos. Yo estoy esperando la respuesta relacionada con la confianza que ellos tienen en mi persona a la hora de gestionar un evento deportivo, sea en Ubrique o en cualquier parte del mundo, y que sirva de embajador, porque si después vamos a ir a visitar 30 países de África, eso puede servir para que Ubrique se beneficie de un festival africano de danza o de cultura o de arte o de deporte. Ajá. Y para eso solo hace falta perspectiva, no hace falta poner 20.000 euros, porque si después vas a humillar o vas a manipular a esa persona que viene de fuera para venderle tus ideas, ¿de qué vale, no? Bueno, pues veremos en qué acaba todo esto. Sin duda, pues si la cosa marcha tal como tú dices, se puede montar algo gordo, digamos, en plan de actividad deportiva aquí en nuestra localidad. Todavía no está esa fecha. Y al fin y al cabo te pongo un ejemplo radical en el que ocurre que en Ubrique mañana hay un terremoto, se parte Ubrique en dos, desde la Avenida España hacia arriba y desde la Avenida España hacia abajo. Entonces, en ese terremoto, la mitad de la población ahora mismo necesita un lugar donde tener cobijo. ¿Tú crees que eso cuesta dinero o es humanidad? En realidad es hospitalidad, ¿verdad? No le preguntarías a una persona que se va a morir que le des 10 euros o 20 euros para dormir. Pues esa es la sensación que tú tienes cuando una persona viene de fuera y la ves que, aparte de solo visitarte, está realizando una función, que es la de jugar a baloncesto, que es la de divertir, que es la de crear una actividad, es la de aportar esa idea, de tener esos valores. Entonces, cuando tantas cosas confluyen, no hay que llegar a esta situación radical, que muchas veces es como decir, solo con la muerte una persona es capaz de plantear la vida de otra manera. Pues no, la vida no se mide por años, sino que se mide por momentos. Entonces, quién sabe si ese momento en el que nosotros hemos hecho actividades en África nos ha servido para humanizarnos un poco más, y ni mucho menos nos avergonzamos, porque si yo te digo que ahora estoy recorriendo durante 6 meses de manera individual, también tengo la certeza de que hay un grupo de 20, 30 personas que en los eventos en Andalucía, que es donde más años hemos desarrollado las actividades, pues están esperando que lleguemos por ahí, sea en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en Málaga, las zonas más allá. Y entonces en esos eventos finales en Ubrique, pues siempre viene gente de la zona, porque es algo que tenemos en común. Y ahí es donde de nuevo Ubrique, como tú dices, sí voy a ser responsable a nadie, por supuesto que no, porque yo te digo que si aún así no les interesa a los que gestionan el deporte en Ubrique, o simplemente a los que gestionan la cultura. ¿Has visto en Ubrique una ópera alguna vez? ¿O has visto? Vale, teatro se suele organizar, pero las situaciones culturales, te hablo ya a nivel nacional en España, cuestan mucho dinero. Y eso es lo que hay que mover, y lo mueven las personas. No lo mueven los gestores ni los políticos, lo mueven las propias personas. Las personas con capacidad de unión entre unos y otros. Bueno, Antonio, lo vamos a ir ya dejando. Hemos conocido ampliamente pues lo que estás realizando ahora mismo por tierras del norte de España. Por cierto, ¿con qué tiempo te estás encontrando, meteorológico me refiero? Pues si te digo la verdad, no me voy fijando. Son conversaciones patrones, ¿no? O clichés, que duran a lo mejor 20 segundos. ¿Qué tiempo hace? ¿Va a nevar? ¿Está lloviendo? Pero al fin y al cabo, me estoy escudando en que hago las actividades en los pabellones. Ojalá cuando llegue abril, final de marzo, abril, estemos ya por Cataluña y bajando a las islas y demás, pues ya pudiéramos aportar algo más en las calles, que al final es donde está la sociedad y las personas de cada pueblo. Pero de momento eso del tiempo, pues mira, pues sí que es verdad que estamos en invierno y que se hace de noche antes, que eso sí que influye a veces en el ánimo de las personas, cuando se va el sol. Sobre todo lo digo por este fin de semana, como dan esa previsión de tantas nevadas por ahí por donde tú estás. Sí, pues ni idea. La verdad que te lo digo sinceramente que no sabía que podía nevar. Me cogió, por ejemplo, también de manera espontánea, me cogió una nevada en Orense, allí en Galicia hace 2 semanas, uh-huh. y se agradece. Al fin y al cabo es la actitud que tú tomes ante las situaciones externas, y una nevada es también bonita, ¿no? Uh-huh. Oye, nos decías que este domingo, este sábado, ¿estarás otra vez en Valladolid o era el domingo? Sí, el domingo también estoy porque hay partido de 5 contra 5 y hacemos como una convivencia con ellos. Uh-huh. ¿Y próximas paradas la próxima semana? ¿Dónde te diriges? La próxima semana pues todavía me queda algo de Castilla y León, Burgos, después también Palencia y León. Y después de estar con la Fundación de Básquet de León, vamos al Grupo Covadonga en Asturias, y eso ya es el fin de semana. Uh-huh. Bueno, Antonio, no sé si se nos ha quedado algo, si quieres añadir algo más. Pues quiero recordar a los ciudadanos de Ubrique que hubo 303 personas en los primeros Juegos Olímpicos que uh-huh. organizamos en enero, y que esperamos que en junio se le pueda poner un cero detrás, que en vez de 300 sean 3.000, porque son 3.000 los jóvenes que hay menores de 18 años en Ubrique, y todos se merecen esa posibilidad de realizar deporte a coste cero. Ajá. Pues bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas contado cómo se va desarrollando esa séptima edición del Tour Ubrooklyn 3x3. Y nada, pues que sigas disfrutando de lo que más te gusta en esta gira. Volveremos a ponernos en contacto contigo dentro de alguna semana, de algún mes, para que nos vayas contando cómo sigue yendo la gira, ¿vale? Vale, muy bien. Nada, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Siete y 17 minutos de la tarde, sobrepasamos nuestro límite horario y por lo tanto nosotros nos despedimos. Volveremos el lunes, no, el lunes fiesta, el martes, a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.